Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Flotando, cayendo, haciéndose una con el viento. Vértigo. Mujeres en el aire, transgrediendo, pilotando, viajando lejos, sangre fucsia. Un viernes más en la escalera Caracola, en Ágora Sol Radio. Mujeres que van más allá, que luchan y que existen en la guerra, en el espacio, en línea aérea. Abróchense los cinturones porque, sí, ya lo hemos dicho, pero estamos en el aire. Faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Confianza, liderazgo y diplomacia, todo ello con estilo y elegancia. Este era el lema que llevaban por bandera las azafatas de la Pan American, la aerolínea pionera en vuelos transatlánticos Nueva York-París, y que inspira la serie de corto recorrido protagonizada por Cristina Ricci, Pan Am. La serie fue estrenada por la ABC en septiembre de 2011, con unas cifras de share del episodio piloto muy prometedoras, pero inició un descenso en picado hasta su cancelación prácticamente a mitad de temporada en febrero del siguiente año. La World Wings International, una ONG formada por antiguas azafatas de la compañía, insistió tanto a la ABC como a Sony para continuar el contrato, pero los esfuerzos fueron en balde. Una serie che reunía el glamour de un diseño de vestuario quería llevarse un trozo del pastel de Mad Max. De Mad Men. La época dorada del lujo y el exotismo de los viajes en avión y una trama de espionajes, ligeros aferes amorosos, pero sobre todo un abanico de personajes femeninos que, aunque supeditados a una trama muy poco trabajada, exhibían una forma de estar en el mundo emancipada, poderosa y con los pies en la tierra. Vapuleos a las tramas poco trabajadas, como aquellas de convertir a una de las azafatas en una agente de espionaje y traslado de información a uno y otro lado del océano, no nos tienen que cegar para ver en Panam unos diálogos y construcción de diversas mujeres que de una u otra forma vivían al margen de lo establecido por la sociedad yanqui de los años 60. La primera en la cara nos muestra la historia de una de las últimas incorporaciones a la plantilla, la hermana pequeña de una de las azafatas que deja al marido plantado en casa y huye aún vestida de novia a seguir los pasos de su hermana que se pasa el día viajando y vive una vida de total independencia económica y física. Nos sorprenden las continuas alusiones a respetar el reglamento, sobre todo en cuanto a vestimenta de las azafatas, unas escenas que puestas delante de nosotras y con la distancia temporal consideramos ya caducas. Un rápido vistazo a las presentaciones de nuevos diseños de vestuario de aerolíneas como Iberia, que solo desde 2005 autoriza a todos los mandos independientemente de su sexo a poder llevar pantalones, nos hace pensar que quizás los años que nos separan de estas mujeres de los años 60 de la serie Pan Am son más cercanas a nosotras. Estamos escuchando Realidad de las criaturas del aire. No sé cómo resultará con la tierra bajo mis pies, ahora que ya te puedo ver. No te pretendo rodear, ni tampoco disfrazar. Cuéntame cómo es tu realidad. ¿Miedo de qué? De la bruja. ¿De las brujas? No tienes que tener miedo de nada. Las brujas no existen. Когда вы песнь на земле поете. Lo que comenzó siendo un apodo despectivo por parte de los alemanes acabó convirtiéndose en un título honorífico para muchas de las mujeres que formaron parte del regimiento 588 de bombardeo nocturno de la Rusia soviética. Las brujas de la noche, o Nachthexen, como las llamaban los alemanes, cambiaron sus sombreros puntiagudos por improvisados uniformes de aviadoras y a lomos de escobas con hélices y motores desvencijados hicieron frente a uno de los ejércitos más temidos de la Segunda Guerra Mundial. Eran tiempos duros y el ejército soviético contaba día a día con innumerables bajas. Solo así, la célebre Marina Raskova, la primera mujer piloto rusa, consiguió convencer a su gran amigo Stalin, que no tenemos que olvidar que al comienzo de la contienda firmó un pacto de no agresión contra la Alemania nazi, para que veinteañeras universitarias con formación en el campo de la aviación se sumasen a las filas del combate. La necesidad apremiaba, así que su respuesta fue positiva, y en 1941, tras recibir cientos de cartas en las que se ofrecían voluntarias para pilotar aviones de guerra, se crearon tres regimientos de aviación compuestos prácticamente solo por mujeres, siendo a su vez el único país, Rusia, que permitiría la presencia de mujeres en unidades de combate. Largas jornadas de entrenamiento que se compaginaban con lo que comúnmente se consideraban labores más propias de una dama, como dar clases e incluso escribir poesía. Más de 100 mujeres venidas de toda la madre Rusia que rápidamente tuvieron que adaptarse a un ambiente pensado por y para los hombres. Se les exigió cortarse el pelo, a poder ser con un corte a lo chico, o sea, sin pasar la mitad de la oreja. Incluso se dice que si querías llevar trenzas había que preguntárselo a la Raskova, que era una mujer muy ocupada y por tanto era mejor no molestarla con esas tonterías. También estaba el problema de los uniformes. Pensados en un primer momento solo para ellos, las tallas eran demasiado grandes, por lo que tuvieron que reconfeccionarlos. Así que aguja, dedal e hilo en mano adaptaron esos uniformes a una estética que consideraban ellas algo más femeninas. En cuanto a las botas militares de tallas mastodónticas, la única solución pasaba por meter papel de periódico con el que rellenar el vacío que quedaba. Y por último, el tercer escollo, lo encontrarían en los biplanos a pilotar. La estatura media de las pilotas era un poco inferior a la de los hombres, lo que les impedía llegar bien a los pedales de los biplanos. Se tuvo, por tanto, que modificar los aviones y dar más altura a los asientos para que pudiesen ver por el panel de instrumentos. Y bajo estas condiciones, las brujas de la noche salían cada día, hasta 10 veces, a cumplir por su patria. Cuenta la leyenda que estas mujeres llegaron a ser una auténtica pesadilla para los alemanes. Era difícil verlas llegar y prácticamente imposible escucharlas. Cuando se acercaban al punto a bombardear, apagaban los motores de la avioneta y planeaban hasta llegar al objetivo. Soltaban la carga y de vuelta al lugar seguro. Sus escobas aladas eran bastante obsoletas, no alcanzaban grandes velocidades, pero resultaban perfectas para realizar maniobras en el aire, dificultando a los cazas alemanes el poder abatirlas. A bordo iban siempre dos camaradas, pilota y navegante, y como tampoco estaban esos biplanos preparados para lanzar munición, pues se trataba más bien de aeroplanos de entrenamiento, la mayoría de las veces era la navegante quien llevaba la bomba sobre sus rodillas y la soltaba con la mano una vez alcanzado el objetivo. Se dice que el apodo les vino por el ruido silbante que resultaba de la fricción del aire con la coraza de madera y lona que conformaban la estructura de la avioneta, asemejándose al sonido de las escobas en las que vuelan las brujas. Tal era la obsesión por estas chicas que cualquiera que derribase a una de estas brujas era condecorado con la Cruz de Hierro, el mayor reconocimiento militar del ejército de Hitler. Ha Hace 3 años falleció la que fue una de las pilotas más conocidas de este regimiento, Nadezhda Popova. Impulsada por las ansias de venganza, ya que su hermano murió tras la invasión de la Unión Soviética y su casa fue ocupada por los nazis para establecer una estación de policía, se alistó como voluntaria en el regimiento de las brujas. Habilidosa a la hora de maniobrar y esquivar las balas enemigas, Popova relata cuál era la táctica a seguir en sus incursiones aéreas. Los aviones volaban en formaciones de 3. 2 llegaban como señuelos para atraer los reflectores, luego se separaban en direcciones opuestas y giraban violentamente para evitar las armadas antiaéreas. La tercera, protegida por la oscuridad, se acercaba al objetivo dejando caer las bombas. Varias veces abatida, consiguió salir ilesa de todas sus intervenciones militares, convirtiéndose en una auténtica heroína de guerra. En todas estas hazañas, Popova perdió a muchas compañeras. Al principio, las bombas que lanzaban llevaban escrito «Por la patria». Más tarde, tras constatar el sacrificio que estaban haciendo todas ellas, esa frase fue sustituida por los nombres de las compañeras caídas. Lo peor, sin embargo, fue perder amigas. En una ocasión, 8 murieron en una sola incursión cuando ella era la piloto líder, mientras descomunales Messerschmitts las atacaban bajo el resplandor de los reflectores. Por todos lados, cada pequeño PO2 se derrumbaba como una antorcha caída. Nunca lloró tanto como cuando regresó a la base y vio las literas de las chicas, todavía regadas con cartas que nunca habían terminado de escribir. Nadia fue condecorada con cientos de medallas y realizó 852 misiones, pero tras acabar la Segunda Guerra Mundial, las brujas de la noche fueron enterradas en el olvido y el régimen soviético de Stalin declaró que las mujeres ya no eran aptas para el combate. Pero donde sí no se las olvida es en el país germano. Tanto es así que nos han dicho que allí, en lugar de venir el coco, los niños y niñas alemanes se esconden tras sus algodonadas sábanas blancas todas las noches, esperando que estas brujas no surquen los cielos de sus tranquilas ciudades. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as. Elle a. gentlemen were floating in space. Getting strong today, a giant step each day. All I want in life's a little bit of love to take the pain away. Getting strong today, a giant step each day. Seguimos con Mujeres en el Aire y ahora hablaremos de cómics que dan fe de ello. Eso es lo que piensan de nosotras, que somos un escuadrón de vacas voladoras. Esta reflexión en alto la hace uno de los personajes del cómic Battlefields, Las Brujas de la Noche, del guionista Garth Ennis y el dibujante Russ Brown, editado en estas tierras por Aleta Comics. Si habéis estado atentas a el reportaje anterior de nuestra compañera Pasolina, sabréis más o menos de qué estamos hablando ahora. Zoya Stepanovna Zelenko y Ana Borisnova Karkova, dos aviadoras que en este relato funcionan como máscaras de ficción de las verdaderas brujas de la noche. Zoya y Ana se hacen amigas durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pilotan los PO-2 en la nocturnidad, aviones que nada tienen que ver con los cazas de combate de sus compañeros, y aún así innovan en estrategia, se superan y superan a sus compañeros de batalla. Zoya y Ana tienen que ganarse a pulso el respeto de sus compañeros. La leyenda de las zorras rusas que masacran alemanes crece entre las filas enemigas. Es una leyenda que en este cómic, por venganza, por contexto, termina haciéndose realidad. ¿Alguna vez piensas en qué nos harían los nazis si nos capturaran? Durante una noche, sobre las filas alemanas, Zoya y Ana son abatidas. Han perdido a muchos de sus compañeros y Ana, en el aterrizaje forzoso, pierde a su amiga y compañera, Zoya. Pero un soldado nazi se apiada de ella y la saca del fuego. Ella no entiende alemán, es el enemigo, lo apuñala. Deja su cadáver desangrarse sobre la nieve y masacra a sus compañeros. Nadia Anastasia Popova, capitana del Ejército del Aire, del 588 Regimiento de Bombarderos Nocturnos y el 46 Regimiento de Bombarderos de Tamán, nos susurra: a veces, cuando la noche es extremadamente oscura, permanezco fuera de casa y escruto el cielo, mientras el viento mesa mis cabellos. Contemplo la oscuridad y cierro los ojos. Me imagino una vez más allá arriba, en mi pequeño bombardero, cuando era joven. Y me pregunto, Nadia, ¿cómo lo lograste? Battlefields, Las Brujas de la Noche es un cómic guionizado por Garth Ennis y es un cómic que precisamente una de las cosas más interesantes que tiene, además de el cómic en sí, es su prólogo, bueno, o epílogo, mejor dicho, porque está al final. Hay tres cosillas que me gustaría leeros porque creo que precisamente pueden complementar muy bien lo que nuestra compañera Pasolina ha contado hace un ratito. De la idea inicial que da origen a Las Brujas de la Noche, a este cómic, surgió de A Time to Kill, una recopilación de ensayos sobre el tema de las experiencias bélicas de los soldados en el periodo del 39 al 45. Uno de los más interesantes es el de Reina Pennington, Mujeres a la Ofensiva, Las mujeres en combate en el Ejército Rojo, donde la escritora contradice cierta afirmación hecha por el historiador John Keegan, experto en la historia militar británica. En su A History of Warfare, el señor Keegan afirma que la guerra es la única actividad humana en que las mujeres, salvo poquísimas excepciones, no han participado nunca y en ningún lugar. Y añade que las mujeres nunca se han peleado con los hombres en el ámbito militar. Tales generalizaciones, hechas por un historiador cuya obra admiro muchísimo, dice Garcenis, me llevaron a preguntarme cómo le ocurrió a la... Bueno, lo mismo que le ocurrió a la señorita Pennington, quien presenta muchas pruebas que avalan la tesis contraria, cómo era posible que Keegan, este historiador, no hubiera oído hablar nunca de las brujas de la noche. La Rusia soviética envió a muchos miles de mujeres a combatir en la Gran Guerra Patriótica, el nombre por el cual los rusos todavía se refieren a la Segunda Guerra Mundial. Estas desempeñaron el papel de conductoras de tanques, médicos, artilleras de ametralladoras, francotiradoras, operadoras de radio, pilotos de caza y tripulantes de bombarderos. Las pilotos y navegantes del 58 Regimiento de Bombarderos Nocturnos, a los que más tarde se les concedió el rango de élite de 46 Regimiento de Bombarderos Nocturnos de la Guardia de Tamán, son simplemente el ejemplo más conocido. El hecho de que sus hazañas no sean muy populares fuera del ámbito de la historia militar quizás se deba en parte a la política que los soviéticos adoptaron de inmediato, tras la guerra, de restar importancia al papel jugado por el personal femenino. A un grupo de mujeres a las que ya se les había licenciado se les dijo en julio de 1945: «No os deis aires de grandeza en vuestros futuros trabajos civiles. No habléis sobre los servicios que habéis prestado al país. Dejad que otros lo hagan por vosotras. Será lo mejor». No obstante, prosigue Ennis, hubo un tiempo en que los servicios prestados por tales mujeres fueron muy bien recibidos, o más bien, desesperadamente necesarios. A finales de 1941, la invasión relámpago de Rusia por parte de la Alemania nazi había llevado los panzers hasta las puertas de Moscú. Ocho meses después, las tropas de Hitler estaban en el Volga. Muchas mujeres se mostraron dispuestas a servir en el ejército y los militares soviéticos se alegraron de poder contar con ellas. Inspiradas por las hazañas de aviadoras de antes de la guerra, como Marina Roskova y Polina Osipenko, y alentadas por los principios protofeministas recogidos en la doctrina marxista-leninista, muchos centenares de jóvenes rusas habían aprendido a volar durante la década de los 30 del siglo XX. Ahora iban a ir a la guerra. Algunas como tripulantes de cazas y bombarderos modernos. Otras iban a volar en los obsoletos Polikarpov Po-2 como miembros del 588 Regimiento. Como complemento del epílogo, de Garcenis a las brujas de la noche, quería traer, lo que pasa es que ya hemos hablado de ella en otras ocasiones en este programa, a la Capitana Marvel, porque precisamente Kelly Sue DeConnick, en un intento desde luego fructífero de hacer Her Story, hace viajar a la Capitana Marvel Carol Danvers al pasado para encontrarse con las Banshees. Las Banshees resulta que son un grupo de mujeres de aviadoras inspiradas en el Women Air Force Service Pilots, mejor conocido como las WASP, avispas, pioneras de la aviación USA, de la aviación estadounidense, que en la Segunda Guerra Mundial pues estuvieron entrenadas en todo el tema de aviación, no para batallar, pero bueno, ya sabemos que las guerras se complican y al final pues estas cosas ya sabes, ya sabéis, al final sí participaron de una manera más activa. La cuestión es que precisamente por un tema de seguridad nacional o la excusa que más os guste aquí, parecido un poco a lo que hacían los compañeros del otro lado del charco soviéticos, dijeron que mejor era que esto estuviera en secreto. La cuestión es que se desclasificaron los documentos, nadie se acordó de las WASP, hasta que, curiosamente, en 2009, el presidente Barack Obama las invitó a las supervivientes, a las que todavía estaban con vida, las invitó a la Casa Blanca para que entre otras cosas, los propios estadounidenses supieran que existían. El otro cómic que os traigo a continuación lo firma J. Willow Wilson y lo dibuja M.K. Perker. Su nombre es Air, aire, y su protagonista, una azafata llamada Bliss, con el don de navegar entre realidades, con el don de hacer el mapa, el lugar. Este cómic, editado por Planeta entre 2008 y 2010, es un interesante experimento con una resolución precipitada, bastante cuestionable en determinadas cuestiones que tienen que ver con el amor romántico, pero que, no obstante, podemos quedarnos, por así decirlo, con los dos primeros tomos, no por así decirlo, mejor con los dos primeros tomos de los cuatro que hay, porque es donde, por así decirlo, se dan forma y donde encontraremos un curioso cuento sobre el despertar. La azafata de la línea aérea Clearfleet, que logra pilotar hasta un lugar que no existe, y encuentra en esta aventura a una mentora de excepción, la primera mujer en intentar dar la vuelta al mundo en avión siguiendo la línea ecuatorial, Amelia Earhart. ¿Cómo se puede navegar entre realidades?, os preguntaréis. Pues siguiendo a la serpiente emplumada, rehaciendo el mapa. Le preguntamos a Blitz, nuestra heroína, y nos dice lo siguiente de cuándo comenzó esta aventura en sí misma. Dice, en realidad es algo muy tonto, pero me gustaba mucho jugar en los columpios. Algo relacionado con estar siempre en movimiento me ayudaba a imaginar cosas. No rollos de cuentos de hadas típicos de niños, sino el aspecto que tendría el mundo si pudiéramos verlo de manera ligeramente diferente. Entonces, un día, en el columpio, me caí. Aterricé sobre la espalda y durante un minuto estuve completamente paralizada. No podía mover nada, ni siquiera podía mover los dedos de los pies. Lo único que podía ver era el cielo. Era tan brillante que me hacía daño en los ojos. Fue como si el mundo se hubiera girado repentinamente. Sentí un vértigo intenso, como si fuera a caer hacia el cielo, caer eternamente, más y más, atravesar azul y más azul. Entonces mi padre vino corriendo hasta mí, me levantó del suelo y pude volver a moverme. Pero esa sensación nunca se esfumó. El vértigo lo siento siempre, incluso cuando no estoy en el cielo. Yo soy muy consciente, hasta en esta situación decidí ser consecuente con mi nueva dimensión y probé a ser respirado por la que duerme a mi lado sin entrar en pormenores. Esta ha sido Blitz del cómic Earth, una azafata con vértigo, una conductora de realidades, una mujer despierta, despierta al mundo. De unas tres o cuatro vueltas y a la quinta me cansé. Este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño. Ay, ve. Bye. estamos viviendo una segunda edad de oro de la astronáutica en la cultura popular. La fascinación por la conquista del espacio nunca desapareció del todo, pero tras su época dorada, a finales de los años 50, principios de los 60, parecía que nunca se iba a superar la espectacularidad de la llegada a la Luna. Ahora, el próximo destino es Marte. Y quién sabe, podría ser que la primera huella sobre el planeta rojo sea de mujer. En las películas actuales sobre viajes al espacio exterior, y también, por cierto, en la nueva entrega de la saga de aventuras galácticas más famosa de Hollywood, hay gran diversidad de personajes, y las mujeres especialmente ocupan roles de liderazgo importante. ¿Pero qué ocurre en la realidad? ¿Cómo ha sido la presencia de mujeres en la aventura espacial? Os proponemos un reto para poneros a prueba. Y ojo, que no vale consultar internet, ¿eh? De los siguientes hechos que vamos a enunciar, ¿cuáles son mito y cuáles son realidad? En octubre de 2015, la agencia espacial rusa Roscosmos llevó a cabo el siguiente experimento. 6 mujeres, 8 días y una simulación de cohete diseñado para llegar a la Luna y volver. La idea era investigar, bajo parámetros psicosociales, cómo llevarían un grupo exclusivamente femenino la presión de estar en el espacio exterior sin hombres ni maquillaje. Eso es mentira. No, por el momento no se destinan millones de rublos a eso. Sin embargo, en la rueda de prensa, las astronautas, cosmonautas formadas en ingeniería, biofísica o medicina, Yelena Luchitskaya, Daria Komisarova, Polina Kuznetsova, Ana Kusmaul, Ina Nosikova y Tatiana Shiguyeva, tuvieron que responder a este tipo de preguntas. El objetivo real de esta investigación es también un poquito controvertido, y es que se busca conocer las particularidades comunicativas y psicológicas de una tripulación exclusivamente femenina. Segundo mito o realidad. Liu Yang ha sido la primera mujer enviada por la Agencia Espacial China al espacio en 2012. Entre los requisitos impuestos por esta institución a los y las taikonautas está no tener mal aliento ni olor de pies, no roncar o no tener un acento local demasiado marcado. Ah, y para ellas, para las taikonautas, se les exige que estén casadas y que hayan dado a luz. Eso es verdad. Las exigencias sobre el olor y los sonidos corporales pueden venir motivadas, podemos entenderlo, por la reclusión durante mucho tiempo de un grupo de personas diverso en un espacio muy reducido. Sobre el tema del acento local, podemos discutir si impide la comunicación o es más bien una cuestión propagandística y nacional. Las explicaciones oficiales sobre estos requisitos de ser madre y haber parido, aplicados obviamente exclusivamente a mujeres, van en dos líneas. Por un lado, las autoridades chinas, el argumento oficial, es que la exposición a la radiación cósmica puede provocar problemas de fertilidad y que no quieren que se vea truncada la planificación familiar de sus taikonautas. Pero hay otra explicación y que se le ha escapado a un alto cargo, y es que ha declarado que las mujeres casadas y madres son más maduras y más fuertes, tanto física como mentalmente. A pesar de los avances en igualdad de los últimos tiempos, hay campos en los que se está retrocediendo. Uno de ellos es el de las STEM, siglas con las que se conoce en inglés, al área de conocimiento aplicado relacionado con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. De hecho, en la última promoción de estudiantes de la NASA, el porcentaje de mujeres no llegaba al 15%. Eso es mentira. Efectivamente, la promoción de futuros astronautas que han iniciado sus estudios en 2013 y que está previsto que se licencien este año, está compuesta por primera vez en la historia de la NASA de un 50% de mujeres. En 2010, solo un 24% de mujeres trabajaban en puestos relacionados con estos campos que antes nombrábamos, de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, etc. Pero tras el anuncio del proyecto de que el ser humano pisará la superficie de Marte en 2030, las cuatro astronautas de esta promoción, sí, son solo ocho en total, cuatro mujeres y cuatro hombres, pues las cuatro astronautas se han candidatado para este viaje de 1000 días de solo ida para el planeta rojo. En 1986, el transbordador espacial Challenger explotó tras solo 72 segundos de su lanzamiento. Murió toda la tripulación. Además de 6 astronautas profesionales, a bordo iba una profesora de instituto de enseñanza secundaria. Eso es verdad. Krista McLaughey era licenciada en Educación e Historia y daba clases en un instituto de un pueblito de New Hampshire, Estados Unidos. No se había colado a bordo del transbordador, sino que en 1984 fue seleccionada entre más de 11.000 solicitudes para participar en el proyecto de la NASA Un profe en el espacio. El objetivo era dar clases de matemáticas, ingeniería y ciencia estando en órbita. La idea de fondo era motivar a las futuras generaciones para convertirse en astronautas, especialmente a las niñas. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron una lucha tecnológica y simbólica encarnizada en la carrera espacial. Para el estupor del orgullo yanqui, el ruso Sputnik 1 fue el primer satélite artificial en ponerse en órbita. El Explorer 1 lo conseguiría 4 meses después. También fueron los soviéticos los primeros en lanzar, sin vuelta atrás, a animales al espacio, la tristemente célebre perrita Laika, luego serían los chimpancés estadounidenses. El primer ser humano en atravesar la estratosfera fue el cosmonauta Yuri Gagarin. Poco más de 2 años después, en 1963, Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer en salir al espacio. La primera mujer estadounidense, lo logra solo unos meses después. Eso es mentira. Desde que Valentina volase, ella sola además, en el 63, hay que esperar hasta junio de 1983... con la carrera espacial ya menos encarnizada, para que una estadounidense, Sally Ride, viaje a bordo de una nave al espacio exterior. Un año antes, en 1982, otra soviética, Svetlana Savitskaya, también había viajado al espacio, pero en esta ocasión iba acompañada de más tripulación masculina. Y nuestro último mito o realidad se centra en la antes nombrada Sally Ride. El equipo de ingenieros de la NASA, que estaba preparando el vuelo espacial de 7 días de esta astronauta, la primera estadounidense, le preguntaron, muy serios, si era suficiente con reservar espacio en el reducido fuselaje del cohete para incluir 100 tampones. Eso es verdad. Al menos es lo que relató la propia Ride en algunas entrevistas como un ejemplo del sexismo y desconocimiento sobre el cuerpo y la realidad femenina al que tuvo que hacer frente. No tenemos más información, pero si tenemos en cuenta que hace solo 1 o 2 años la otra cosmonauta rusa también tuvo que enfrentarse de forma repetida a la pregunta de que cómo se iba a lavar el pelo en órbita, pues este caso del año 83 parece más que verosímil, por desgracia. ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Emancipación para las mujeres y sueño erótico para los hombres heterosexuales. Esto es el imaginario, por lo menos hasta hace poco tiempo, de las azafatas. Cuando era pequeña, ser azafata de vuelo era lo más. Viajar sola todo el rato, ver sitios estupendos, hablar muchos idiomas, tener un sueldo digno y conocer a gente súper interesante. Con el tiempo, la idea se fue difuminando. Y viendo las condiciones de trabajo actuales de la mayoría de ellas, ha sido una gran suerte. Ahora pienso en los viajes incómodos en las aerolíneas de bajo coste. Después de 2 horas en asientos apretados, escuchando anuncios de rasca y gana, ofertas especiales, intento de venderte comida de plástico a precios exorbitantes, te encuentras en la salida a estas muchachas que te dicen gracias, grazie, thank you, y sabes que secretamente te desprecian. Cansadas después de haber hecho ida y vuelta Madrid-Barcelona 4 veces en un mismo día, las piernas y los brazos doloridos, ya que el carrito de las bebidas pesa más de 100 kilos, molestas por las peticiones absurdas y los comentarios fuera de lugar, las azafatas solo quieren que los pasajeros desaparezcan de su vista. La sonrisa permanente que tienen que enseñar es desgastante, así como la disponibilidad y amabilidad que tienen que demostrar ante cualquier acontecimiento. Por su parte, los pasajeros añoran los viejos buenos tiempos, en los que las azafatas eran jóvenes, guapas, elegantes, educadas y, por qué no, sexualmente desinhibidas. Hasta hace pocas décadas, volar era algo exclusivo. Solo podían permitirse viajar en avión gente de mucho dinero. Durante el vuelo se entretenían con champán y caviar, y las azafatas tenían que tener entre 21 y 32 años y no estar casadas. Si lo hacían, podían ser despedidas. En los años 60, la competencia entre compañías fue aumentando. Los vuelos empezaban a superar los barcos como medio de transporte, y las aerolíneas, para atraer el público masculino, hacían publicidad usando descaradamente los cuerpos y las sonrisas de las azafatas, una objetualización en toda regla. Hacían hincapié en ellas como mujeres modernas, sexys y emancipadas. «Fly me, vuela conmigo», prometían las maliciosas protagonistas en la publicidad de la compañía estadounidense National. Otra compañía, la Braniff International, lanzó la moda dell'air strip, un quasi striptease en el aire. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. En este contexto, no es raro que los ejecutivos creyesen que tenían derecho a un trato especial, al ser mimados por una mujer guapa y complaciente. En el imaginario colectivo, azafata y conejita de Playboy iba asemejándose cada vez más. La deregulación del transporte aéreo y las reivindicaciones feministas pararon esta deriva de hipersexualización de las azafatas. Bueno, hasta cierto punto. Ellas bajaron a la calle porque no querían ser consideradas un objeto sexual. Patricia Ireland, una de las luchadoras, había trabajado 7 años en la Pan Am antes de convertirse en la presidenta de la NAW, National Organization for Women. Cuenta Patricia. Tenía una licenciatura, hablaba 3 idiomas, podía asistir a una mujer dando a luz a 10.000 metros de altura, pero el marketing se centraba en nuestra sonrisa y piernas. Así, los hombres creían que podían tocarnos y hacer lo que les daba la gana. It's perfect for flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly away. En 1972, un grupo de asistentes de vuelo feministas formó en Estados Unidos una nueva organización, Stewardesses for Women's Rights. Las azafatas para los derechos de las mujeres consideraban que el tratamiento de las asistentes de vuelo era degradante y que el marketing agresivo que la hipersexualizaba inaceptable. Organizaron una campaña mediática para subrayar cómo la imagen de chica sexy la limitaba en su cometido de actuar como profesionales de la seguridad de bordo. La organización logró desarrollar una conexión muy fuerte entre las auxiliares de vuelo y el movimiento feminista. Aunque también, entre las feministas, había quienes no podían tomarse en serio las azafatas como activistas para los derechos de las mujeres. Sin embargo, la organización contó con el apoyo de personas como Betty Friedan. Las mujeres organizadas eran un pequeño porcentaje del total de las azafatas, y pero sí lograron influenciar el sector entero. For a flying honeymoon, they say. El intento por parte de las compañías de explotar la imagen de las azafatas como objetos sexuales sigue todavía hoy. Ryanair es un claro ejemplo de esto. El calendario de la compañía, que en italiano se promueve con el eslogan «Tarife bollenti e hostes picanti», o sea, precios calientes y azafatas picantes, es otro ejemplo. Las ventas del calendario tienen fines benéficos, dice la compañía, pero no todas las azafatas están de acuerdo. Una de ellas ha fundado el grupo Cabin Crew Against Sexism, asistentes de vuelo contra el sexismo, y explica: «Soy un miembro de la tripulación de vuelo, amo mi trabajo y me lo tomo en serio. La seguridad es nuestra prioridad, no la marca de nuestras bragas». Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Pasajeros y pasajeras de la nave Fucsia, nos vamos a ir despidiendo, pero sin olvidar que en este viaje hemos tenido a Doña Pasolina y Reino Hueco recordándonos a las brujas de la noche, a Diane Spottin en palabra, y esperemos que se ponga buena, hablando de azafatas, a la vez que Valentina nos ha recordado azafatas en Panam, en la serie Panam, a la vez que Valentina, que ha leído y también ha planteado una interesante intervención sobre la lucha de estas trabajadoras como activistas feministas, y Gaelx, que nos ha hablado del futuro que ya es presente de las astronautas. Loli DJ llevando la nave Fucsia a buen puerto, y hasta el viernes que viene, nos vemos.